Ahora sí, te lo anunciamos en el bloque anterior, pero lo sacamos en este bloque. El querido Juani está vía telefónica. Juani, querido, ¿cómo andás? Maxi, querido, qué placer. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, bien. Suele pasar que se anuncia en un bloque y tienes que salir en el otro. Bueno, pero para que la gente se quede enganchada, una especie de gancho para que la gente quede ahí expectante para que salga Juani. A contarnos, Juani, tenemos un invitado, no está en piso, obviamente, está vía telefónica. Contame un poquito con quién vamos a hablar. Es Daniel Palos, el invitado, el kinesiólogo de CEDENIT o jefe de CEDENIT en el área de kinesiología. Daniel, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Juan Bautista Ricci, Maximiliano Monetti, ¿cómo estás? Hola. Hola Daniel, ¿escuchaste? ¿Cómo andás? Buen Sí, día. por supuesto, un gusto, buen día. Igualmente. Ahí los dejo en contacto para que charlen, Juan y Daniel. ¿Cómo no? Daniel, preguntarte si estás ahora trabajando en CEDENIT y si es así como afectó la pandemia en CEDENIT. Bueno. Antes que nada, vos, Juan, y le decís Serenil, el nombre con que te conoces desde hace muchos años en Mar del Plata, pero el nombre verdadero actual es el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur, Otinio Tesoni. No, pedirle a Violeta Aguirre a ver si puede mejorar un poquito la voz de Daniel. Dígale que no se está escuchando. Ahora se escucha mejor, me saqué el barbijo, pues estaba con barbijo. Ay, sí, ay, sí. Bueno, entonces te digo, el instituto, como bien decías, es un instituto de rehabilitación que atiende diversas patologías del movimiento, preferentemente neurológicas, que ante esta pandemia, las autoridades nacionales, que de quien dependemos, decidieron que participemos con la atención de COVID en Mar del Plata. Entonces nos estamos preparando para recibir pacientes infectados. Para esto se evacuó todo el hospital, bueno, se trajeron elementos, los kinesiólogos que en realidad nos dedicamos a la rehabilitación, nos entrenamos para atender toda la patología respiratoria que tiene que ver con esta enfermedad. Ya que el edificio va a quedar destinado a recibir pacientes con COVID. Los pacientes que habitualmente atendimos, estamos organizando una manera, los estamos llamando por teléfono para ver sus necesidades, hacemos rehabilitación por video y estamos instrumentando un plan de telemedicina para llegar a todos a toda la gente que estamos atendiendo y próximamente, probablemente a partir de la semana próxima, a los que necesiten más, que tengan una demanda más puntual, pensamos ir a los domicilios en la medida que nos podamos ir moviendo, por supuesto, con las medidas de protección que correspondan. ¿De qué manera vos o cualquiera quien sea vos que esté laborando con vos están tomando o van a tomar las precauciones para atender pacientes repatriados de algún país? Atender pacientes. Repatriados que lleguen a Mar del Plata o demás. Bueno, por ahora Mar del Plata está cerrado, no está ingresando gente de otros lugares. De todos modos, sí, hay algunos repatriados. Esos repatriados primero están en cuarentena y van a un hospital de agudo. Del hospital de agudo, según la gravedad, lo derivarían al instituto en caso que fuera necesario. Sabemos que vos tenías un consultorio personal. ¿Qué recaudos se están tomando en tu consultorio personal? En este momento ningún consultorio está atendiendo, por una decisión de la municipalidad. Se verá en la medida que evolucione la situación, se están permitiendo actividades, vamos a ver si se permite que se atiendan los consultorios. Y cuando se permite la actividad, ya sea en un consultorio o en cualquier otro lugar, se hace un protocolo que lo da la municipalidad, de cuáles son las precauciones que hay que tomar. Este protocolo envía a provincia, y entre el Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires y de la Nación deciden si es viable, y si es viable se aplica. O sea que no depende de nosotros el protocolo, sino depende de toda esta decisión donde participan médicos, epidemiólogos y diversos especialistas. En el caso de que haya algún paciente particular tuyo que tengas que no se pueda dejar de atender por esta pandemia, que no pueda dejar de atender, ¿vos te estás manejando en domicilio o cómo te estás manejando? Bueno, en este momento yo no hago domicilio, pero en algunos casos se está teniendo a domicilio, de acuerdo al, justamente, como bien decís, a la necesidad de atención, cómo afecta la salud de la persona, y bueno, respecto de eso, se respeta en lo máximo posible el distanciamiento social con los familiares que estén cohabitando con esta persona, y bueno, con los tapabocas, si es necesario, porque uno trabaja muy cerca de la boca de la persona, uno se pone máscara. Pero ya que estoy, déjame decir que lo muy importante, lo recontra importante que tenemos que hacer todos, es el lavado de manos frecuente, o el alcohol en gel, pero si es posible, el lavado de manos. Entonces, antes de la atención, lavado de manos; después de la atención, lavado de manos. ¿Sí? Juan, ¿y puedo preguntar algo? No. Claro que sí. Buen día ante todo, y preguntarle, se sabe que en el ex Serenil, en el instituto, viene gente de afuera. Es un instituto de un prestigio nacional muy grande, y viene gente de otras provincias y de otras ciudades. En este contexto, en donde hay un confinamiento y en donde la gente no puede moverse de su casa, ¿de qué manera están trabajando? Si siguen acá en Mar del Plata esa gente que vino a hacer su rehabilitación ahí en el lugar, si volvieron a sus lugares de destino, de origen. Sí, la situación es la siguiente, ¿no? Esto es día a día, entonces nosotros vamos dando respuesta de acuerdo a las circunstancias. Nosotros teníamos pacientes internados y pacientes externos. De los internados, algunos eran de Mar del Plata y otros son de otras ciudades. Uh-huh. A los pacientes de Mar del Plata los estamos siguiendo telefónicamente, les hacemos llegar insumos con nuestras camionetas, si tienen obra social, bueno, se ve también por la obra social. Nosotros tenemos varios servicios, entre ellos está el Departamento de Servicio Social, y las trabajadoras sociales se encargan de gestionar lo necesario. Y los pacientes que estaban internados y no son de la ciudad, bueno, los referimos a su lugar, están en su lugar de residencia, y también desde acá tratamos de resolverle lo máximo posible. Básicamente lo hacen los trabajadores sociales, pero si necesitan algún otro profesional llamar y tener referencia con nosotros, bueno, hacemos referencia, nos comunicamos igual con los pacientes, a muchos les mandamos videos por WhatsApp, tenemos un par de teléfonos habilitados para eso, y a los pacientes que son, nosotros les llamamos ambulatorios, que no estaban internados, tenemos un plan similar. Los estamos siguiendo, nosotros atendemos niños y adultos. Uh-huh. Hay un grupo que atiende niños, de los adultos atendemos diversos pacientes, por ejemplo, amputados, que hay un grupo de amputados que está haciendo el seguimiento, y estamos viendo cómo los podemos ir a ver, algunos para constatar cosas técnicas, por ejemplo, el estado del muñón, si el pilón o la prótesis que tiene sigue funcionando, bueno, una cantidad de cosas técnicas. A la gente que tiene disfagia, que es una disfunción para tragar, bueno, también estamos yendo a la casa a controlar, a ver si, además de llamarlos por teléfono, ¿no? A ver si tienen problemas deglutorio, si se están arreglando con un alimento especial que a veces necesitan consumir. Bueno, estamos desarrollando este tipo de estrategias y probablemente a partir de la semana del 12 de mayo todas estas estrategias las vayamos aumentando. Paralelamente a esto, esto en algún momento probablemente pueda ser también, porque esto nos produce aprendizaje. Nosotros estamos haciendo cosas que no hacíamos y, bueno, sacamos conclusiones y también aprendemos a dar un servicio de otra manera. Quizás a futuro también lo podamos instrumentar. Juan, y seguí vos, era la duda que tenía sobre la gente que viene desde afuera para hacer su rehabilitación. Daniel, qué tarea difícil en este momento de pandemia. Imagino que tener hacer venir sin gente, implementar algo nuevo para atender, ¿no? Perdón, ¿me puedes repetir? Porque justo había mucho ruido acá y no escuché bien lo que me preguntaste. ¿Qué tarea difícil, te decía? Imagino que tener a Serenil sin gente, tener que implementar algo nuevo para tener, ¿no? Sí, es una tarea difícil. Es un desafío. Como todo en la vida, nos tocó. Yo me siento muy orgulloso de todos mis compañeros, ¿no? De todos, desde el primero al último, porque, digamos, dijeron presente, asumen. Hay gente que en este momento no tendría una actividad específica porque la tarea que desarrollaban se deja de desarrollar y, sin embargo, se presentaron para hacer atender un teléfono, para hacer de camilleros, para lo que se necesite. Bueno, lo quiero destacar porque realmente da mucho orgullo. Por otro lado, te podés imaginar que me da tristeza ver el instituto sin atención, sin porque es una cosa rara para nosotros. Pero bueno, teníamos algunas herramientas, como por ejemplo es la rehabilitación basada en la comunidad, que es una estrategia de tratamiento que la está, digamos, nosotros no la estamos usando mucho, bueno, pero que la estamos implementando, por eso me refería que también es un aprendizaje y es desarrollar nuevas estrategias para el día de mañana que nos pueden servir para infinidad de cosas. Nosotros en algún momento estábamos trabajando muy intensamente con la Red Federal de Rehabilitación, que implicaba viajar o recibir profesionales de otros lugares o viajar a otros lugares para formar en rehabilitación y, bueno, toda esta práctica que estamos teniendo ahora seguramente nos va a servir para cuando esta pandemia pase hacer mejor lo que estábamos haciendo. Daniel, ya para ir cerrando, te pregunto cómo se vuelve, me refiero, vos decías que este desafío era difícil, cuando se termine todo, ¿cómo se vuelve a la normalidad? Bueno, esto te lo voy a poder contar después, porque realmente nunca pasamos por una situación como esta. Esperemos volver haciendo mejor las cosas, haciendo mejor. Todas las experiencias nos pueden mejorar o nos pueden empeorar. A mí me parece que esto que te contaba, ver que tus compañeros están a la altura de las circunstancias, que uno mismo está puesto a prueba e intenta dar la medida, hace que, bueno, que también te dé cierta esperanza en que al volver podamos mejorar muchas cosas. Va a ser lento, vamos a ver, porque muchas decisiones dependen de las autoridades sanitarias, no de nosotros. Veremos cómo podemos ir volviendo. Después supongo que acá va a haber una desinfección, va a haber una cantidad de situaciones que atender, pero bueno, por lo pronto seguimos estudiando. Acá en el instituto hay residencias, es un plan de formación, tanto en kinesiología, hay residencias en muchas especialidades, o sea, kinesiólogos recién recibidos dan un examen, ingresan y están durante 3 años. ¿Si te queda algo? ¿Cómo? No, no, estaba terminando de responder Juan y el Pablo. Entonces, perdón. No es nada. Entonces, con ese plan de residencia también nos obliga a seguir estudiando, a seguir formándonos. Bueno, y así pensamos volver, de nuevo asumiendo los desafíos que nos toque en el momento de volver. Pablo, te agradecemos mucho el contacto. Abrazo grande, enriquecedor la charla con vos, No, bueno, muchas gracias. Muy contento de escucharlo a Juani. Y para lo que necesiten, ya saben. Que anden bien, que tengan buen día. Buen día. Y lávense las manos y quédense en casa. Abrazo, Daniel, no Pablo. Dije Pablo y es Daniel, el nombre, pido disculpas. Ahí pasaba Daniel Palo, Juani, que es kinesiólogo, que trabaja en el ex Serenil, ahí en el Instituto de Rehabilitación del Sur, un instituto prestigioso a nivel nacional, y estuvo charlando un ratito con Juani, con nosotros. ¿Algo más para agregar, Juani? Máximo, dos minutitos más. Por favor. Que para mí fue un placer tenerlo a él de kinesiólogo, porque me tocó tenerlo de chico y para mí fue un placer. Excelente persona, buen kinesiólogo, pero para mí fue un placer. Nada más que eso, saludarlo y agradecerles por el tiempo. Juani, abrazo grande para vos, abrazo para Adrián, que sé que está ahí no cerca. Adrián, ¿no? Sí, vamos a saludar a Adrián. No cerca, pero sí ahí al lado tuyo, ponele a 1.5 metros de distancia, que no se te acerque más. No permitas que ese señor se te acerque más de 1.5 metros, Juani, te pido por favor. Bueno, mal, sí. Será así. Dale, abrazo grande, Juani. Buena semana. Se extraña la radio. Nosotros extrañamos mucho a vos también, pero ya vamos a volver a la, no la normalidad, a la normalidad. Volvamos mejores de lo que nos fuimos, digamos. Abrazo, Maxi. Abrazo. Hasta la semana que viene.